Y estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, escuchando la música del sello argentino Fuga Discos. Este era el tema Japanese Rivers de Blisa. Dicho álbum, Japanese Rivers, es uno de los lanzamientos más recientes de Fuga Discos. Y hablamos ahora con el responsable de esta en el label, Luis Marte. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar en el programa. Tú llevas bastante tiempo metido en el mundo de la música. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegaste a fundar Fuga Discos. Bueno, a fines de los 80 comencé a practicar algunas, a hacer algunas cosas experimentales más que nada con pedales y con grabaciones o directos que después grababa a través de los pedales. Y después conocí a Pablo Reche, como en el 91, y ahí empezamos a trabajar juntos y empecé a tomar con más seriedad esto de hacer música. Antes era más que nada un hobby. En realidad desde los 70 que practicabas con cosas, con aparatos viejos que le conectabas cosas para que sonara, parlantes por todos lados. Bueno, y después esto te derivó en lo que te cuento. Y como a principios de los 90 empecé a trabajar con Pablo Reche, nuestro primer grupo que fue Fuga Cósmica, y de ahí deriva el nombre Fuga, de que después derivó en el grupo que tenemos actualmente, se llama Laboratorio de Sonido, y después cada uno tomó como su parte solista porque se tornó muy importante para cada uno, sin dejar la amistad, que Pablo es uno de mis mejores amigos. Y bueno, en el 94 decidí empezar a trabajar con grabar seriamente mis materiales y no tenía dónde editarlos, entonces bueno, creé un sello, Fuga, para poder editar mi material, que después en los años se fueron sumando montones de personas y montones de ediciones, de hecho ediciones físicas tuvimos casi 170, y ahora llevamos algo así como casi 50 ediciones en el Nel Label, y en otro nuevo que he abierto que se llama Fuga Tech, que está dedicado solamente a techno, minimal y house, llevamos 5 ediciones más. Y has dicho que la trayectoria de Fuga Discos empezó en los años 90, en aquel momento 94-95. Claro, en aquel momento no existían prácticamente las net labels. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución hacia el net label? Bueno, yo vengo, como te decía, editando material desde mitad de los 90 hasta más o menos el 2010. Y después, bueno, también teníamos un net label Palaredo a partir del 2006, muy chiquito, porque casi todo lo editábamos físico. Y había algunas cosas que queríamos darle más difusión hacia afuera, entonces nos era más fácil hacerlo a través de la web, como se estaba dando más en ese momento. Y la necesidad surgió a partir de seguir publicando las cosas y que Fuga siga siendo una plataforma para muchos músicos que no tienen otro lugar donde editar o les cuesta mucho editar. Generalmente Fuga ha sido un refugio para esa gente. También he tenido gente, por supuesto, que tiene trayectoria, como Francisco López, como Pangea, como un montón de gente de aquí, El Signo, Pablo Reche, pero porque ya el sello tiene un cierto peso donde ellos se sienten cómodos para editar. El cambio al net label fue ese, poder mantenerse haciendo cosas y seguir trabajando, editando material y siendo una plataforma. Con una llegada mucho más amplia, como es esto de la web, ¿no? Que me parece a mí importantísimo, me parece una herramienta de trabajo fenomenal, porque nos abre la puerta de, no sé, cientos de países. Fuga está visto, por las estadísticas que tengo, en 65 países, o sea, que se han bajado material, y eso me parece importante. Y también es muy importante para los artistas, por supuesto, no solo para mí que soy el productor y que también edito en Fuga, ¿no? Pero me parece que justamente los net label han logrado eso, poder difundir y poder ser una plataforma interesantísima para un montón de gente que está diciendo cosas con su arte, ¿no? ¿Y qué tipo de música se difunde a través de este sello virtual argentino, Fuga Discos? ¿Ustedes le prestan una atención especial a todo lo experimental, la música improvisada, pero también hay hueco para otras cosas, ¿no? Sí, en realidad le prestamos mucha atención a lo que es independiente, y hay, incluso hay muchas personas que, como te digo, tienen trayectoria, pero siguen siendo independientes, no están dentro del mainstream, no son U2, no son The Cure, no son Björk, están en un nivel más alto de conocimiento de mucha gente, pero no llegan a eso, y justamente el sello se dedica a cosas independientes, justamente, y que están dentro de parámetros que son... A ver, el pop, pero visto desde un punto de vista no tradicional, sino a veces con algunos rasgos de búsqueda y, bueno, y la experimentación sonora. O sea, es algo que me gusta, todo eso me gusta, y me gusta donde hay una búsqueda, me gusta, entonces no tengo empacho en editarlo. Tiene que ser un buen material, simplemente tiene que tener una cierta calidad, y, bueno, ya, le doy para adelante. Por ejemplo, puesto antes de esta entrevista un tema de Blisa, sí, un proyecto de música electrónica bastante agradable, ¿no? Sí, de Ramiro Larraín, que también tiene un proyecto Microsfera que es totalmente minimal, por ejemplo, que también hemos editado en Fuga, mucho más bailable, por supuesto, y que, bueno, ahora también va a estar dentro de Fuga Tech, que va a ser que es el nuevo sello que también estoy lanzando en paralelo para dividir un poco las aguas y que la gente sepa dónde buscar cosas, ¿no? Más que nada por eso. Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Luis Marte, del sello argentino Fuga Discos. Ahora, Luis, si te parece, vamos a escuchar una pieza de Pablo Reche, se titula Debajo. Nos contaba hace un rato nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Luis Marte, que este artista, Pablo Reche, al que acabamos de escuchar con su tema Debajo, es un colaborador suyo desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, Luis, la trayectoria de ustedes dos siempre ha corrido más o menos paralela. Sí, bastante. De hecho, comenzamos juntos casi a hacer música y nos intercambiamos incluso lo que escuchábamos cuando nos conocimos. Cada uno escuchaba como una vertiente diferente de música, con ciertos paralelismos, pero algunas cosas diferentes. Entonces, nos intercambiamos material y cada uno conoció por su lado, por el otro, cosas diferentes. Y con Pablo, como te conté, formamos primero Fuga Cósmica, que. El nombre nace de una frase de Carl Sagan que decía que la música en el universo sería como una fuga cósmica. Bueno, de ahí tomé el nombre y lo pusimos como nombre del primer grupo y después de ahí salió Fuga. Después Laboratorio de Sonido, que ahora el 20 de junio justamente vamos a volver a tocar con Uno por Uno, uno de los grupos de aquí de música electrónica pioneros desde fines de los 70, principios de los 80 que viene haciendo cosas. Y bueno, con Pablo. Después hicimos carreras paralelas en cuanto a solistas cada uno. Cada tanto nos juntamos para hacer laboratorio de sonido, muy cada tanto, porque a veces no nos da el tiempo, a veces nos da más para un café y charlar como amigos que para a veces juntarnos a tocar. Pero sí, Pablo es un músico muy, muy, muy importante en el ruidismo a nivel internacional, lo cual me llena de orgullo porque es mi amigo y porque crecimos juntos y porque edita en Fuga sin ningún problema. O sea, él sabe que el sello le da un respaldo y él respalda el sello. Y eso me parece interesante como intercambio. Así que bueno, sí, eso. Y este tema de bajo de Pablo Reche está incluido en uno de los recopilatorios que un poco resumen la trayectoria de Fuga Discos antes de convertirse en una en el label, ¿no? Con todo ese material que se editó en formato físico, pues en estos recopilatorios tenemos una pequeña muestra. Sí, en realidad ese disco donde está fue editado por los 15 años de Fuga y fue en realidad el primer recopilatorio que hicimos exclusivamente para Netlabel. O sea, fue el primero que lanzamos así como recopilatorio para Netlabel. Hicimos varios, con muchos artistas de afuera también editados físicamente, pero este fue el primero que hicimos para Netlabel, que estaba en la página anterior de Fuga. Y ya hemos comentado que Fuga Discos es un sello virtual argentino, pero también colaboran, por ejemplo, con artistas españoles, ¿no? Sí, bastante. Yo tengo una relación bastante fuerte con España después de mis dos viajes que estuve en el 2000 y en el 2004. He hecho mucho contacto y en realidad el que hizo primero contacto acá conmigo fue Francisco López, cuando vino en el 98 y a partir de él empezamos a conocer un montón de gente de ahí, de España. Y bueno, yo estuve viajando, grabando, incluso publiqué un par de cosas grabadas ahí en España, en el País Vasco. Y bueno, nada, sí, está Pangea, Francisco López, Miguel Ángel Ruiz, o sea, hay gente muy, muy importante para nosotros. Además, en Intangible 23 conocimos este sello Fuga Discos a través de la gente de Arindodo. Bueno, y para ir terminando, Luis, háblanos un poquito más de tu propia música, porque vamos a cerrar la entrevista con uno de tus temas. Dime, ¿tienes ya sabes el video cuál? Sí, es una versión del tema Piedra con Troy Dolt, que lleva un poco el tema original hacia la electrónica un poco ya más accesible, ¿no? Pero tú tienes diferentes facetas. Sí, bueno, mi música, como mi sello, se va por los lados que a mí me gusta de la música. Sí, a mí me gusta bailar y por eso también hago cosas técnicas y bailables y me gusta mucho la búsqueda, que es mi lado fuerte, por eso trabajo mucho con experimentación sonora, con grabaciones de campo. Mi obra más conocida es Templos, que son grabaciones de interiores de iglesias, luego procesadas, que hice en Perú, bueno, en Buenos Aires, que fue la primera, en Madrid, en Álava, un poquito ahí en Francia, Y bueno, esto de buscar un poco el sonido ambiente general que hay en una ciudad o en un ambiente de un recinto y transformarlo en algo distinto, incluso hasta más agradable que el ruido normal, es algo que me lleva bastante adelante, digamos. Trabajo también mucho con el ruido de las ciudades. De hecho, vengo de hacer el año pasado una obra en Chile que se llamó Buenos Aires-Santiago, donde puse en confrontación las dos ciudades sonoramente y trabajé sobre ellas procesándolas, y que es algo que voy a hacer ahora seguramente en Valencia y otra vez en Madrid y posiblemente también en Italia, si ando por ahí, y en Berlín, que esto va a ser en septiembre. Así que bueno, nada, mi música es eso, lo que siento, y lo que siento es a veces experimentar y a veces hacer algo más pop. Y bueno, es lo que me lleva a seguir adelante. Muy bien, entonces creo que estarás por aquí por España dentro de unos meses, en septiembre. A ver si aprovechamos la ocasión para charlar un poco de nuevo. Me gustaría, la primera fecha va a ser con justamente con Entonado, que él fue el primero que me consiguió un lugar como para hacer un poco de ruido, ¿no? Y vamos a improvisar seguramente juntos y cada uno por su lado también. Entonado de Arindodo. Muy bien, pues gracias por estar en el programa, Luis. Gracias a ti por interesarte. Estos canales de difusión son muy importantes porque no es una música y los músicos independientes no tenemos tanto lugar como para difundirnos, y cada lugar así que surge a mí me parece que es como una quijotada, ¿no? Como uff, tener que llevar esto adelante. Yo lo sé como sello y también sé lo que es para ustedes como agentes de difusión, ¿no? Así que muy agradecido. Pues lo dicho, Luis, hasta pronto. Terminamos entonces esta entrevista con Luis Marte de Fuga Discos y escuchamos la versión de su tema Piedra en la que colabora Droid Doll. Burns. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos tenido una entrevista con Luis Marte del sello Fuga Discos. Ha sido una conexión a larga distancia porque Luis se encuentra en Argentina y pese a ciertos problemillas de sonido creo que ha merecido la pena. Después de la entrevista escuchamos una de las versiones del tema Piedra del propio Luis Marte. Aquí interviene Droid Doll, que es uno de los proyectos de Ramiro de la Cruz Larraín. También hace música como Microsfera y Blisa. De Blisa escuchamos un tema al principio del programa, así que con esta versión de Piedra por parte de Droid Doll podemos decir que se cierra el círculo. Y creo que este EP, con varias remezclas de Piedra de Luis Marte, puede servir de introducción para empezar a explorar el catálogo de este sello virtual argentino, Fuga Discos. Y nosotros continuamos presentándote las propuestas electrónicas de diferentes labels. Vamos ahora con el sello Efedrina y el EP de Pentotal, del que sacamos el tema Mariposa. We'll be right back.

Esa era la bonita voz de Antonia Isa, quien canta en este tema de The Incognito Traveler, que se titula Chaler y que puedes encontrar dentro del EP homónimo de The Incognito Traveler. Como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, este es el proyecto del músico Enrico Gianfranchi. Y está claro que esto de la música libre, el net audio y demás, se presta a muchas colaboraciones, incluso entre continentes. Vamos a escuchar ahora una remezcla que el músico asturiano Dot Tape Dot hizo de la música del japonés Netherland Dwarf, con la canción May the Piper. La música de Netherland Wharf encajaría probablemente mejor en las ediciones de los martes de nuestro programa. Sin embargo, este no era un tema original, sino una remezcla. Y Netherland Dwarf toma su nombre de una variedad de conejos domésticos. De hecho, el autor de esta música Es un artista japonés que prefiere mantenerse en el anonimato y dice que los temas de Netherland Dwarf se parecen a los conejos porque comparten ese tipo de movimientos inquietos e impredecibles. Y entonces esta era la remezcla que Dot Tape Dot hizo del tema Made the Piper, incluido en el EP del mismo título que Netherland Dwarf publicó con el sello japonés Totococo. Como ya adelantábamos antes de escuchar esta música, Dot Tape Dot es el seudónimo de un músico asturiano. Su verdadero nombre es Daniel Romero. Y así tenemos esta curiosa colaboración entre el norte de España y Tokio. Y ahora vamos a escuchar un blues de la ciudad fría, Cold City Blues, a cargo del dúo The Idiot Society. City blue. podríamos establecer un cierto parentesco entre lo que hace este dúo The Idiot Society y el trip hop. Sin embargo, normalmente el trip hop tiene un sonido más pulido, mientras que Don Mendoza y Bill Rivers apuestan sobre todo por la espontaneidad como vehículo del surrealismo que suele colarse en sus letras. Hemos escuchado la canción Cold City Blues del álbum Moving Still, un lanzamiento que puedes encontrar en la página del sello alemán Kreislauf. Y también le estamos prestando bastante atención en la presente edición de Intangible 23 a la netlabel Efedrina. No solo pusimos antes un tema de Pentotal, sino que ahora vamos a repetir con dicho sello escuchando Just a Walk, solo un paseo, de Stefano Rocchi. Thank you. Stefano Rocchi es uno de los artistas con más lanzamientos publicados hasta la fecha en el sello Efedrina. Acaba de sonar su tema Just a Walk del EP Trying to Escape, intentando escapar. Y vamos a terminar el programa de hoy con otro corte instrumental. Se titula Brave Internee y lo firma el japonés Lydian. Hoy nos hemos ido moviendo principalmente entre Italia, Argentina y Japón. De este último país, en concreto de la pequeña ciudad de Thun, es Hitoshi Asaumi, o lo que es lo mismo, Lydian. Hemos escuchado su tema Brave Internee, incluido en el álbum Portrait, Retrato, que es un lanzamiento del sello virtual Element Perspective. Y en el caso de Lydian se suele destacar su capacidad para alternar entre la melodía y los recursos más ruidosos del noise. De esta manera terminamos el programa de hoy aquí en Intangible 23. En tu emisora Todo Radio, que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves. Nuestra intención es presentar el hip hop del dúo La Boca. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.